la vuelta de la manzana a la table. Veo la foto de un pibe revoleando ropa sucia, tazas y cucharas, sacando brillo. Una madre va detrás, se ríe y llora, lo ama sin medida. Veo otra imagen de un niño revolviendo la basura de la calle y su madre en el sofá esperando la cena y al salame que la vino a visitar. Veo desde la luna la tierra envuelta en humo, saqueada por el humo. Veo desde acá que se notan las palabras emanando su aliento inmundo. Veo la alegría cuando encuentra consuelo, vuela con un cuerno en la nariz y con alas de amante, vuela con alas de amante. Hay un jinete blanco que se burla de mi corazón, hay un verdugo desafiando mi condición. Plato en madera para un viejo yo, que se sacó su espina hecha una imprecación. Cuando encuentra consuelo, vuela con un cuerno en la nariz y con alas de amante, vuela con alas de amante. Hay un jinete blanco que se burla de mi corazón, hay un verdugo desafiando mi condición. Plato en madera para un viejo yo, que se sacó su espina hecha una imprecación.